ver, ¿qué es la esclavitud? ¿O qué fue la esclavitud? Antigua. Lo que hay formas modernas de la esclavitud. ¿Qué significa? La esclavitud es un sistema de dominación infrahumano. La incomprensión del ser humano de tener a otro como esclavo. La esclavitud es el reino del miedo y el reino del dolor desde el dolor. Un tipo de institución basada en la jerarquía, el sometimiento y la obediencia de unos hacia otros, en torno a la cual se fueron gestando muy diferentes relaciones sociales de producción.